tus sueños y despertar cada mañana en un rincón de tu silencio. Volar entre tus dedos, déjame entrar en tu misterio y descubrir lo más profundo en tu secreto. Déjame verte más adentro, déjame entrar en tus más fuertes deseos. Déjame abrir el cielo, deja mi canción volar a un mundo para dos, que no tengo más recursos que mi voz y el deseo de vivir en tu interior. Deja libre los recuerdos, deja que mi corazón baile en tu cuerpo. Déjame verte más adentro y romper en tus deseos. Deja que cumplamos juntos tus anhelos. Déjame abrir el cielo, deja mi canción volar a un mundo para dos, que no tengo más recursos que mi voz y el deseo de vivir en tu interior.